Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos de nuevo desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, porque durante los próximos 30 minutos disfrutarás de noticias, entrevistas y propuestas más jóvenes, siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, aún no me he presentado, soy Marcos Casilda y estás escuchando Radioactivos. Radioactivos vuelve fuerte porque es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, como sabes, perteneciente a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte del Ejecutivo Autonómico. Y no sería posible sin la colaboración, hoy no de Álvaro Baena, pero sí de Fátima Pobes. Muy buenas. Muy buenas, Marco, haremos lo que podamos. Ya Marcos, ganitas que tenía yo de que volvieses. Sí, ya después de los exámenes, por fin estamos aquí otra vez. ¿Y cómo ha acabado la cosa? Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. No. Cuando Fátima Pobes dice lo que se ha podido, significa por lo menos un pleno al 15. Menos. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Seguro que hoy en las noticias te lo vas a pasar pipa, porque de hecho me parece a mí, Fátima, comenzamos con videojuegos, ¿no? Sí, algo del tercer campeonato Pro Evolution Soccer 2011. ¿Qué nos cuentas, Marcos, de esto? Pues mira, que en el ECJ de Olivenza se organiza el tercer campeonato Pro Evolution Soccer 2011, en el que se puede participar todos aquellos jóvenes de la comarca a partir de los 12 años de edad. Además, los equipos estarán formados por parejas y deberán realizar la inscripción en el ECJ de Olivenza hasta el día 12 de febrero. Los días 16, 17 y 18 de febrero de 2011 a las 5 de la tarde será la competición. Mira, ya sabes, si te gusta este videojuego y te va eso del fútbol virtual y eres bueno, pues mira, apúntate. Y si queréis más información o para las inscripciones, tenéis hasta el 16 de febrero de 2011. Y seguimos con las becas de la obra social La Caixa. La Fundación La Caixa convoca 65 becas para estudios de posgrado en universidades europeas. El objetivo de esta dotación es cursar estudios de posgrado en universidades o centros de enseñanza superior de países del espacio europeo de educación superior. Para ello tienes que tener la nacionalidad española, tener un buen nivel de idioma, y los destinatarios son graduados universitarios, licenciados y titulados superiores. Darán una dotación de 1.400 euros para estudios cursados en los países de zona euro. Date prisa, tienes más información en la web de la obra social La Caixa. Y tenemos también por aquí un concurso Masterclass MCM en Moraleja también, ¿no? Sí, y de los videojuegos pasamos a la música, porque desde la Universidad Popular de Moraleja, a través del programa Gabinete en Zapatillas, se ha puesto en marcha un concurso de DJs que ofrece a los jóvenes la oportunidad de convertirse en, quién sabe, quizás un nuevo David Guetta. Y para participar, primero has de inscribirte en un Masterclass impartida por el DJ Xavi Codiza, que tendrá lugar el 18 de febrero a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de Moraleja. A este sí que se ha apuntado a nuestro compañero de Onda Dance, de aquí de Onda Campus, porque allí seguramente aprenderá a crear su propia música y con posterioridad tendrá lugar un concurso de exhibición el 25 de febrero en la Casa de la Cultura de Moraleja. No te lo puedes perder. No, porque podrán presentarse a este concurso todas las personas que lo deseen. Vamos, que hay varios premios en juego. No te lo pierdas. Fátima, eso de que hagamos aquí las noticias, tú y yo, así como a medias, que un parrafito tú, un parrafito yo, esto me recuerda así como a los informativos americanos, ¿sabes? En plan, el musical Jesucristo Superstar realizado por una asociación juvenil, Fátima. El próximo sábado 19 de febrero de 2011 a las 8:30 de la tarde tendrá lugar en el Teatro Cine Festival de Villafranca de los Barros el musical Jesucristo Superstar, un espectáculo producido por la asociación cultural La Trupe, con la colaboración de varias entidades, entre ellas el Instituto de la Juventud. Pues mira, los de La Trupe, que son de mi pueblo, de Jerez de los Caballeros, hasta el momento han sido 4 las ciudades extremeñas a las que han podido disfrutar de este espectáculo. Lo estaba diciendo, Jerez de los Caballeros, Montijo, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Zafra. Ahora este conocido musical llegará a Villafranca. Y para ver el vídeo promocional y un amplio reportaje fotográfico del musical, puedes visitar la página web www.latrupe.net. Con 2 P's. On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels had their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Destruction. Hush, baby, speak softly. Tell me you're awfully sorry that you pushed me into the coffee table last night so I can push you off me. Try and touch me so I can scream at you not to touch me. Run out the room and I'll follow you like a lost puppy. Baby, without you I'm nothing. I'm so lost, hug me. Then tell me how ugly I am, but that you'll always love me. Then after that, shut me in the aftermath of the destructive path that we're on. Two psychopaths, but we know that no matter how many knives we put in each other's backs, that we'll have each other's backs. Cause we're that lucky, together we move mountains. Let's not make mountains out of molehills. You hit me twice, yeah, but who's counting? I may have hit you 3 times, I'm starting to lose count. But together, we'll live forever. We found the youth, found our love. It's crazy, we're nuts, but I refuse to. Conectando hilo telefónico. Iniciando entrevista. Y hoy en Radioactivos contamos con la presencia de la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, María José Pulido, para que nos hable de qué consiste este plan de salud reproductiva y abordaje específico del embarazo en Extremadura. María José, muy buenos días. Buenos días. Mira, me gustaría que nos contases a nosotros en Radioactivos y a nuestra audiencia en qué consiste este novedoso plan. Pues en realidad consiste en ordenar todos los recursos y servicios que hay en Extremadura que, bueno, pues sirven para dar una respuesta a la ciudadanía en todos los temas que tienen que ver con la maternidad, con la paternidad, con la, pues con la información y la educación sexual y con todo lo que tiene que ver también con la materia de la corresponsabilidad, la conciliación y la, bueno, pues la, el abordaje de la maternidad y la paternidad desde métodos que tienen que ver con la inseminación artificial, etcétera, ¿no? Lo que podríamos definir como educación sexual, ¿no? Sí, educación, también prevención, también sensibilización, porque exactamente. Bueno, creo que el concepto no solamente de educación, también incluye mucho, bueno, todo lo que las campañas, por ejemplo, de sensibilización a la sociedad en general, bueno, pues yo creo que para que tomen conciencia de que estamos en un nuevo, digamos que estamos en nuevas épocas, pero también tenemos que consolidar valores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la responsabilidad ante la decisión de tener hijos e hijas, yo creo que, bueno, pues es algo que de lo que tenemos que tomar conciencia en general, ¿no? Luego hemos estructurado también en torno a la segunda fase, que es cuando ya la mujer está embarazada. Tenemos unos servicios en Extremadura que son universales, los sanitarios y los sociales, que están a disposición de todas las mujeres en la medida que cada una lo necesite, ¿no? Bueno, pues habrá mujeres que simplemente irán al centro de salud y se harán revisiones porque no te van a tener ningún problema, y habrá otras, bueno, pues que efectivamente requieran un tratamiento especializado, tanto en el ámbito de la salud, el de los sanitarios, como en el ámbito de lo social, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de medidas que se despliegan en este plan, que son pues ayudas a la vivienda, las AISAs, etcétera, pues para que se contemplen, ¿no? Y además que me gustaría decir que también tenemos un tercer nivel de trabajo. Hemos dicho el primario, el secundario. El tercer nivel de trabajo es cuando ya, bueno, pues imagínate que se ha tenido el niño. Claro, ya se ha tenido el niño y surgen alguna serie de cuestiones, o bien no quieres tener el niño y quieres darlo en adopción, o bien quieres la adopción, etcétera, ¿sabes? Ajá. Entonces, bueno, en esos tres niveles el plan se va... Yo creo que lo más importante, además, es que, bueno, hemos decidido que el plan sea conocido en sus detalles por toda la ciudadanía, y en ese sentido, bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo importante de llevar la información, bueno, a todos los centros de salud, a los servicios sociales... bueno, pues intentaremos eso, que colaboréis, la radio, que es muy importante, ¿no? Pues nada, en Radioactivos tomamos esa responsabilidad de difundir todos los detalles de este plan. De hecho, ya con esta entrevista ha quedado más que claro cada uno de los niveles de acción que tiene el mismo plan. Y nada, simplemente darte las gracias por haber estado hoy aquí, María José. Gracias a vosotros, porque ya digo que todo el trabajo que hagamos de divulgación estamos contribuyendo a... Bueno, pues a dar más seguridad en esta toma de decisiones que es tan importante a chicos y a chicas jóvenes. Y como decimos, el show debe continuar. Muchísimas gracias. Vale, un saludo. Un saludo, hasta luego. Encuesta Joven. Y hoy en nuestra encuesta y entrevista hemos querido hablar de juventud y sexualidad. A veces pensamos que los jóvenes lo sabemos todo sobre sexo, pero en realidad numerosos estudios demuestran que quizás no estemos lo suficientemente concienciados sobre la importancia de tener unas relaciones sexuales sanas y seguras. Pues sí, Marcos, porque casi un 60% de chicos y chicas inicia sus primeras relaciones sexuales entre los 15 y 16 años, y solo un 60% de los chicos y un 50% de las chicas utiliza alguna medida para evitar embarazos no deseados. Madre mía, por eso desde el INJUVE se ha creado una nueva campaña llamada Evitar embarazos no deseados es cosa de dos, evidentemente, con la que se pretende transmitir los valores de las relaciones en igualdad y respeto mutuo, corresponsabilidad en las decisiones sobre prácticas sexuales y uso de métodos anticonceptivos. Por eso hoy te hemos querido preguntar varias cosas. ¿Consideras que los jóvenes necesitamos más información sobre salud sexual? ¿O crees que lo sabemos todo sobre sexo? ¿Crees que los jóvenes nos protegemos correctamente para evitar embarazos no deseados? Hombre, yo creo que hoy en día no nos informan mucho en plan asociaciones y estas cosas, pero con el acceso a internet que tenemos está de más, está de sobra, sí, yo creo que sí. Actualmente no hay mucho curso de educación sexual, por así decirlo, pero yo creo que los jóvenes de hoy en día por ellos mismos se las apañan muy bien y saben más de sexo que más gente que a lo mejor va a esos cursos. Bueno, pues yo opino que hay algunas iniciativas como algunos profesionales que van a veces a los colegios a informar un poco, pero no terminan de informar de todo a los jóvenes y creo que la fuente principal es internet. Sobre sexo sí, pero sobre los métodos, etcétera, yo creo que no. Yo pienso que sí, que están suficientemente informados porque se dan charlas en la ESO y tal, y sobre métodos de anticoncepción sobre todo. Pienso que sí. Nunca está de más que nos den información, que nos den formación, que nos den puntos de vista de diferentes personas que han tenido sus experiencias desde un lado y desde otro. Sí, que han querido... porque no es que no se sepa, es que parece que se nos olvida a veces las cosas. Efectivamente, lo que nadie se atreve a decir, que mira, que a todos hemos tenido el calentón, el no sé qué, pero hay que tener esa sangre fría y tener los pies en el suelo para saber lo que uno quiere y uno debe hacer. Claro, porque es cosa de dos. Fátima, es cosa tuya y mía. Efectivamente, Marco. Ay, cómo te escucha el novio. Ay, madre mía, menos mal que vamos a pasar ya a la siguiente sección, esa que tanto me gusta y esa que se llama... ¿Cómo dices que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Cuál es la noticia? Iniciando noticias curiosas. Esa, vamos a ella. Pues venga, vamos. Que me gustan a mí estas noticias curiosas, pero verídicas, con las que contamos siempre en Radioactivos. Sobre todo porque uno parece que esto es obra de algunos guionistas de alguna serie de éxito, pero no, son cosas que han ocurrido de verdad. Como por ejemplo, ojo a la primera noticia, adicta a comer jabón. ¿Qué te Madre parece mía, eso? No, vamos, imposible. Repito. Bueno, imposible no, aquí todo es verídico, como tú has dicho, Marco. sí, pero repito. Es lo más triste. Es cuéntanos. Jabón, que no jamón, ¿eh? Que sí, yo vi el titular y digo, adicta a comer jamón. Sí, mira, como yo, jamón. Como no, todos. No. Pero es que realmente la joven Tempest Henderson, de Florida, qué se raro, hizo... ¿no? De Estados Unidos, Marco. Estados Unidos, sí. Se hizo adicta a comer hasta 5 pastillas de jabón a la semana, incluso hasta comer el polvo de lavar, este que le echamos a la lavadora. Para lavar bien el estómago, ¿no? No, se ve que le gustaba aquello de la carne de lagarto y ya pasamos al jabón del lagarto. Dice, claro, parecido. Dice, ella vio lagarto. Mira, palabras textuales de Tempest. La primera vez que probé el polvo de lavar, me supo tan dulce y salado, me sentía tan bien, me gustó enseguida, relata a la joven. Mira, ella sabía que comer jabón era peligroso, pero ignoraba que, intencionadamente, las etiquetas de advertencia de la caja y lamía el polvo mortal todos los días. Desde que se levantaba en la ducha, le gustaba la espuma de una barra verde de jabón y lamer las burbujas. Dios mío, madre. Alucinante. El problema, Fátima, de hacer estas cosas es que después de meses de comer jabón, decidió ser valiente y buscar atención médica. Y ella fue diagnosticada con un raro trastorno llamado pica. Sí, ese sí que lo había escuchado yo. Exactamente, que los médicos le dijeron que se caracteriza por un apetito por sustancias que son en gran parte no nutritivas, ¿vale? La verdad es que yo he escuchado de esto del pica, sí, bastantes cosas curiosas, pero desde comerte tizas, papeles, cartones, sí, todo. Han llegado noticias de que han comido compulsivamente desde metales, monedas, tiza, que estabas diciendo tú, efectivamente, incluso baterías y cepillos de dientes. A ver cómo te comes tú eso. Madre mía, yo conozco a eso de que estás eres pequeño con la pasta de dientes y te la comes un poquito porque sabe bien, pero el cepillo, no sé. Eso ya es obsesión. Obsesión, Madre mía, eso no es amor, es obsesión, como la canción. Alucinante. Y como decía, pasamos de comida que no es comida, es algo que no es nutritivo, a algo que sí que es muy nutritivo, en concreto carne, pero preparada. Ay, qué rica, Marcos, la sí, carne. Sí, sí, sí, pero preparada ¿cómo? Con excrementos. Uy, ya no me la como. Mira, los guías de montaña de la provincia de Mendoza encontraron una nueva modalidad del tradicional asado argentino, ofreciendo a los turistas la sabrosa carne vacuna asada a la bosta, que se llama allí. O sea, lo pone en el titular, carne preparada con mierda. Para tal su... cual. Sí. Para suplir la falta de leña en paseos por las zonas precordilleranas. Claro, muy normal. De primero, carne con mierda, de segundo, pues ya de postre el jabón. Bueno, y no. ¿El completo? De jabón no, dejemos para el postre mejor piojos. Ay, cada vez peor, Marcos, ¿eh? Sí, porque piojos han sido detectados en la casa del primer ministro británico. No puede ser. Sí, David Cameron, el nuevo ministro británico, el primer ministro británico, ha advertido a los visitantes a su residencia en el número 10 de Downing Street que comprueben si tienen liendres, después de que dos de sus hijos volvieran del colegio con piojos. ¿Qué te parece? Ay, creo, no sé yo, la fama de David Cameron, cómo va a acabar ahora, ¿eh? Mira, decía, si encontráis liendres cuando lleguéis a casa, lo siento, decídmelo y os enviaré un peine y algo de ungüento, decía. Bueno, por lo menos el pobre hombre se preocupaba, ¿no? No, y digo yo, ¿saldrá de su bolsillo o de los presupuestos generales del Estado? Ay, eso habrá que preguntarle a los británicos. Y pasamos a algo un poquito más sexual. Porque en Holanda ofrecen descuentos en permisos de conducir a cambio de sexo. Ah, muy, sí, muy normal. Vamos, sí, sí, que sí. No tiene nada que ver con las ayudas a la obtención del permiso de conducir que se ofrece desde el Instituto de la Juventud de Extremadura. Esto en mi caso se llama tener más cara que espalda, en fin. Sí, también, pero lo curioso es que era... Te lo explico. El periódico holandés Algemeen Dagblad, como se pronuncie, publica que numerosas autoescuelas del país ofrecen descuentos en los permisos a cambio de que los aspirantes a conductores mantengan relaciones sexuales con los profesores. Pero es que no puede ser verdad, vamos. Sí, sí, varias academias de conducir de Holanda ofrecen a mujeres, hombres hetero y homosexuales la posibilidad de aprender a conducir a cambio de acostarse con ellos o ellas y pagar en especie. ¿Pero eso es legal? No sé, yo lo único que sé es que nos dejan aquí una página web de referencia, ¿vale? Por que... si nos interesa irnos a Holanda. Pero lo curioso es que es totalmente ilegible. Es una cosa así como www.rijbewijs-goetkopste. Os invito a que os entréis en ondacampus.es, que colocaremos la página web para que la veáis. Y si acaso es verdad, como bien decimos de las noticias curiosas, lo que tú dices, esto es... tener más cara que espalda. We'll be right back. que esta noche has decidido probar la heroína. Has dejado tirado a tu grupo y a seis chicas después de tomarte 23 pastillas. Tienes los ojos rojos, estás dejando atrás todos tus logros, tus gafas de sol se han empañado con el humo de 5 cigarros. Empiezas a cruzar esa línea blanca, porque esta noche seré una rockstar. Cargando propuesta de ocio. Que mira, que en Radioactivos, como siempre te decimos, no nos gusta que te quedes en casa el fin de semana. Y aunque me parece que vienen los no me pises que llevo chancla, vienen a, creo que a la sala mercantil aquí a Badajoz, no tengo más datos, a lo mejor es un bulo. Sí, sí, sí. Teles y todo, ¿eh? Por la calle, sí que es cierto. ¿Cómo, perdona? Que sí que es cierto, yo he visto carteles por la calle, vienen. Bueno, pues entonces habrá que ir, pero si no quiere, no te va el rollo de lo no me pise que llevo chanclas, este fin de semana está Plantabosques en Valencia de Alcántara. Participarán alrededor de 90 personas y todavía estás a tiempo de apuntarte o pasarte por allí. Y para los más deportivos, el 13 de febrero se celebrará la sexta Duathlon Cross de Cáceres, donde en el Parque del Príncipe la prueba discurrirá por un circuito de 2,4 kilómetros al que habrá que dar dos vueltas a pie, cuatro en bicicleta de montaña para acabar con otra vuelta a pie de nuevo. Mira, yo ya me he puesto las chanclas para hacer el Duathlon Cross de Cáceres con las chanclas, porque como decía ese gran grupo, footing tonight. En fin, yo creo que me voy al Plantabosque. Pero bueno, puedes hacer como yo, inscribirte en este Duathlon Cáceres hasta el 9 de febrero en el email de contacto@solucioneswellness.es. Oye, Fátima, que se ha acabado el programa. Ay, bueno. Comenzamos. La semana que viene tendremos más, no pasa nada, aquí está Radioactivo toda la semana. Sí, volveremos y además, después de los exámenes, más relajadito. Y con más fuerza. De todas maneras, siempre nos queda decir lo mismo. En Radioactivos elaboramos la información con un montón de páginas web, que además tenéis muchísima más información porque el IJ también está en las redes sociales. A través de la página web www.juventudextremadura.com podéis acceder a todos los contenidos que tenemos en Radioactivos y además en las redes sociales de Facebook, Twenty y Twitter puedes buscar nuestro perfil de Instituto de la Juventud. De todas maneras, ¿cuáles son las otras páginas web que tenemos con las que elaboramos la información? ¿Dónde podemos verlas, Fátima? Pues en el historial, Marcos. ¿Dónde va a ser? En el historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoplan.es. Ondacampus.es. Un placer estar contigo, Fátima. Nos despedimos. Igualmente. ¿Hasta la semana que viene? Pues hasta la semana que viene. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.